En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este último Elche en Punta de 2016, en esta edición de viernes 30 de diciembre de 2016. Un programa en el que vamos a repasar la actualidad franquiverde. Puedes escucharnos en el 101.4 FM, también en televisión a través de Teleelch, en internet teleelch.es y también, como no, a través de nuestras plataformas móviles. Vamos ya con titulares para el programa de hoy. El Elche Club de Fútbol está de nuevo de descanso. Tiene 3 días para descansar hasta el próximo lunes, día 2 de enero, cuando volverá a entrenar para preparar ya al 100% la vuelta a la competición. El próximo domingo, 8 de enero, a las 6 de la tarde, contra el Cádiz en el Martínez Valero. En el apartado deportivo, la actualidad viene marcada por las bajas en la plantilla de Toril. El Elche anunció ayer las desvinculaciones del portero Paul y del lateral izquierdo Javi Noblejas. Paul se marcha al Fuenlabrada y todo apunta a que Noblejas se marchará al Almería. En el apartado de fichajes, el Elche espera anunciar pronto la cesión del delantero Borja Valle desde el Deportivo de La Coruña. La previsión es que el futbolista esté ya el lunes 2 en Elche para entrenar a las órdenes de Toril. El delantero de 24 años vendría a aportar competencia a Nino y a Guillermo en la punta de ataque. Y por otra parte, ayer informaba la agencia EFE de que la multinacional catarí británica Skyline International sigue interesada en tomar el mando del Elche, pese a todas la paralización del proceso judicial que lleva a la subasta de las acciones. El grupo inversor espera que este 2017 sea el año de la culminación de su entrada en el club. Además, hoy haremos un repaso de lo que ha sido este año 2016 para el Elche Club de Fútbol con voces de todos sus protagonistas, de Rubén Baraja, de Ramón Planes, del presidente Diego García y demás protagonistas del año franquiverde. Son todos los ingredientes para el Elche en Punta de hoy, el último Elche en Punta del año. Una pausa publicitaria y regresamos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Ha fallecido en Elche Clara Cascales Giner, a la edad de 86 años, confortada con los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. Descanse en paz. Sus afligidos, hijas, Mari Carmen, Clara e Isabel, hijos políticos, Javier, Carlos y Jero, nietos, Javier, Clara, Isabel, Jero y David, y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa que tendrá lugar el día 31 de diciembre a las 11:45 en la capilla del Tanatorio del Aljub, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. Recuerde, ha fallecido en Elche Clara Cascales Giner. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, en el 101.4 FM, para traerte la actualidad del Elche Club de Fútbol. Vamos a escuchar ahora las palabras de Armando Lozano, el central franjiverde, que habló ayer en rueda de prensa para repasar pues cómo vuelve el equipo ilicitano de las vacaciones de Navidad. Precisamente eso le preguntábamos a Armando, que parecía que viendo los entrenamientos, el buen ambiente, desde luego, no se ha ido de vacaciones y continúa en el grupo franjiverde. Sí que es verdad que nosotros intentamos siempre tener buen ambiente y porque pensamos que eso al final pues trabajar positivamente pues al final se trabaja con mucha más calidad y con mucha mejora, ¿no? Sí que es verdad que obviamente después de ganar en Reus el último partido y demás pues todo es más favorable. La gente ha venido muy bien, se han cuidado, estamos bien y en ese aspecto pues obviamente demuestra lo que es el grupo, ¿no? Y la gran profesionalidad que tiene la gente. Así es, un grupo profesional y además con bastante buen humor, como destacan siempre los jugadores en rueda de prensa. Hablamos con Armando y le preguntamos cómo afronta el equipo la reanudación de la competición, porque ahora sí quedan dos partidos para acabar la primera vuelta, va a comenzar la segunda, empieza la etapa en la que ya no hay margen de error. Sí, siempre hemos dicho que obviamente, bueno, hablamos mucho de que lo que cuenta son mucho los últimos 10 partidos, que estemos ahí, la pelea y eso, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco, sabemos y somos conscientes de que el partido contra el Cádiz aquí en casa va a ser una prueba más fuerte para nosotros porque queremos empezar el año con victoria y entre nuestra gente, y también porque nos da la posibilidad de conseguir dos victorias seguidas, que sería un plus, ¿no? Así es, sería un plus conseguir ya esa segunda victoria consecutiva, algo que no ha logrado el Elche en la presente temporada. Preguntamos ahora a Armando por Fabián, el nuevo jugador franjiverde cedido del Betis, que lleva ya 3-4 entrenamientos con la plantilla de Toril. ¿Qué le parece este jugador, Armando Lozano? Bueno, es la primera vez que sale de casa, obviamente tiene que tener una adaptación y soltándose ir poco a poco, pero viene bien recomendado, lo conocemos, es como si fuera de la casa, porque Alex Martínez, Caro y demás nos han hablado muy bien de él y no me cabe la menor duda que nos va a ayudar mucho. Siguiendo hablando del mercado de fichajes, ¿qué le parece Borja Valle, que todo apunta a que el lunes estará en Elche para entrenar ya con sus nuevos compañeros? Yo personalmente no lo conozco, pero Pablo Hervías, que sí lo conoce y es amigo de él, e incluso Josete, que han coincidido los dos con él, me han hablado muy bien y nada, bienvenido sea, espero que sume, que seguro que lo hace y que aporte pues su granito de arena, ¿no?, al trabajo de diario, ¿no? Bueno. Y Armando, ¿cómo se ve físicamente? Es cierto que al que más puede haberle beneficiado este parón navideño es a él, porque es cierto que viene de una lesión bastante grave, se ha ido recuperando, está en buena forma, como se ha visto en los últimos partidos, pero él mismo reconocía que todavía no estaba al 100%. Así que estas semana de parón Armando sigue trabajando y le puede venir muy bien pues para volver en 2017 con ese 100% de forma y ser el Armando que todos conocemos. Bueno, después de una lesión tan larga y bueno, lo que único que intento es intentar conseguir la mejor versión de Armando. No me quiero poner ningún techo, pero sí que es verdad que poco a poco, pues con la semana y acumulando el trabajo, pues lo que intento es eso, ¿no? Y encontrándome cada vez mejor. Y en 2017 volveremos a ver al Armando Lozano del año pasado, ese central que fue incluso goleador con el Elche Club de Fútbol en el primer tramo de la temporada. Bueno, sí que es verdad que no me esperaba entrar tan, digamos, tan deprisa, ¿no? En el equipo titular y los 90 minutos, pero bueno, a veces pues hay que asumir el rol que te toca y bueno, después de tanto tiempo lo que quería era jugar. Intenté aprovechar la oportunidad y seguimos aprovechándolas cada fin de semana que tenga la oportunidad de jugar en el 11, ¿no? Ahora viene el 2017, pues bueno, lo que hemos dicho antes, seguir trabajando y poco a poco pues intentar eso, acumulando minutos, ¿no? ¿Y qué le pide Armando al año nuevo? ¿Qué le pide Armando al 2017? ¿Qué quiere que le traiga a su vida deportiva? Yo es que soy muy de pedir salud para mí, para mi familia, obviamente, y nada, pues que demos lo mejor posible, ¿no? Está claro, eso sería muy buena señal. Eso sí, no le pide el ascenso a Armando al año nuevo, no es así de atrevido, porque insisten que el mensaje tiene que ser ir partido a partido, como han hecho hasta ahora. Yo creo que ya me conocéis y siempre que he venido aquí he dicho que hay que ir partido a partido, que cada semana es un mundo por todo, porque se te caen jugadores, anímicamente la gente no, pues, no está igual, por todo, por muchas cosas, o porque luego está el rival, ¿no? Entonces vamos a centrarnos, os pido que, también a vosotros que vayamos partido a partido, que no pongamos las miras a largo plazo y que sean a corto plazo, y vamos a centrarnos en el Cádiz. Luego vendrá el Oviedo, luego vendrá el Rayo, o sea, vamos a centrarnos en el Cádiz, viene con una muy buena racha y bueno, que aquí pues que las pasen canutas. Que las pase canutas el Cádiz aquí. Recordamos, el partido es el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media se lo contamos aquí en Marcador con Paco Gómez, José Antonio Tenza y un servidor, Adrián Egea. Seguimos hablando con Armando y precisamente profundizamos sobre ese partido contra el Cádiz. ¿Qué espera Armando de este partido ante un conjunto que es una de las revelaciones del campeonato en segunda división? Sí, está claro. O sea, lo he dicho antes, para nosotros es muy importante porque enlazamos, si se consigue la victoria, dos victorias consecutivas y obviamente porque también es nuestro primer partido del año en el Martínez Valero y bueno, es el fin de semana de los Reyes, ¿no? O sea, que mejor regalo que darle a nuestra afición los tres puntos. Qué mejor regalo, como bien dice Armando, que conseguir esa victoria, la segunda consecutiva, empezar el año con tres puntos, conseguir por fin esa ansiada regularidad y empezar a mirar con aspiraciones más altas. Por último, le preguntamos a Armando, que en vísperas de Nochevieja, ¿qué mensaje le manda a la afición para que sea optimista en este nuevo año, en esta nueva etapa que se abre para el Elche Club de Fútbol? Nada, pues en cierto modo también felicitarle el año nuevo, ¿no? De parte de la plantilla del Elche Club de Fútbol, a toda la afición y bueno, y a vosotros también. Y nada, pues que nosotros vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir dándolo todo por este escudo, por esta camiseta, y que los animo a que vengan más gente al campo, pero también entiendo que eso va en función de los resultados e intentaremos conseguirlos para que ellos vengan y vayamos todos de la mano. Pues ojalá sea así, ojalá se cumplan las palabras de Armando Lozano, que el trabajo dé sus frutos y que lo que está haciendo el Elche esta temporada consiga esa regularidad y empecemos a mirar arriba en la tabla de la clasificación. Seguimos hablando de la actualidad del Elche después de hablar con uno de los capitanes, Frangiverdes, y hablamos de las bajas, porque como hemos dicho en titulares, el Elche anunció ayer las dos desvinculaciones de Paul Freixenet y de Javi Noblejas, ambos llegando a un acuerdo con el Elche Club de Fútbol para salir del club. La baja de Pol ya era conocida desde hace varios días. El portero pues no cuenta para Toril. Tenía por delante tanto a Juan Carlos como a Germán, incluso a David Gómez, el portero del filial. Y al final ha decidido desvincularse del club y marcharse al Fuenlabrada, un fichaje que ya es oficial. Pol, recordamos que llegó en verano de 2014 de la mano de Víctor Horta, procedente del Oviedo, para jugar en el filial, en el Elche Ilicitano, que esa temporada jugó 25 partidos con el filial franquiverde en segunda división B, pero no pudo evitar el descenso a tercera. De hecho, ese año también incluso debutó en primera división en la última jornada contra el Levante. Se lesionó, recuerdo, el portero polaco Titón y entró en los últimos minutos en el partido del Ciutat de Valencia. La siguiente temporada permaneció en el club después del descenso administrativo y jugó dos partidos con Baraja. No pudo ganarle la titularidad a Javi Jiménez y apenas disputó minutos. Y en la presente temporada, pues una grave lesión le privó de comenzar al mismo nivel que el resto de sus compañeros y al final pues no pudo ganarse minutos en el equipo de Alberto Toril. La otra baja, como hemos dicho, es la de Javi Noblejas, un jugador que ya pidió salir en agosto y se hablaba de que su destino podía ser el Almería. Finalmente ha salido ahora, llegó a un acuerdo con el Elche Club de Fútbol. Incluso desde La Voz de Almería, el diario andaluz, se apunta que el conjunto rojiblanco puede ser su destino para sustituir a Dubarbier. Bueno, Noblejas, que llegó al Elche en el mercado invernal del año pasado, en 2015, procedente del Getafe, debutó en primera división con el Getafe, tan solo jugó un partido a las órdenes de Escrivá, luego se pasó al filial del conjunto azulón. Dado que estas no eran sus aspiraciones en el conjunto madrileño, firmó por el Elche, jugó 10 partidos la temporada pasada, marcó un gol, se lo hizo al Tenerife en el empate a 1 en el campo canario. Y este año, bueno, pues la verdad que Edu Albacar le había ganado la partida, ha jugado 9 partidos, tan solo un gol en el partido en el Alcoraz contra el Huesca, y al final pues ha decidido marcharse a buscarse los minutos y las castañas en otro equipo. Dos bajas, la de Pol Freixanet y la de Javi Noblejas. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a una pausa publicitaria y a la vuelta hacemos un resumen con datos y voces de protagonistas de lo que ha sido este año 2016 para el Elche Club de Fútbol. Saborea la Navidad en Ferroqué y La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroqué y La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. When you try your best but you don't succeed. Volvemos aquí en el 101.4 FM en Teleelche Radio Marca para comenzar con este resumen de lo que ha sido el 2016 para el Elche Club de Fútbol, y nos retrotraemos casi 365 días atrás en el tiempo, porque recordamos que el Elche cerró 2015 con victoria por 2-1 contra el Córdoba y comenzó 2016 con empate a 1 ante el Mallorca. El mes de enero fue fructífero para el conjunto franjiverde, que llegó a ser séptimo en puntos de playoff. Parecía incluso que el equipo de Rubén Baraja se recuperaba de la crisis de juego que azotó durante la primera vuelta. Y precisamente vamos a escuchar lo que decía por aquellas fechas el ex técnico del Elche, Rubén Baraja. El 2015 nos tiene que servir para valorar un poco lo que ha tenido este club durante su última época, lo importante que es para el club, pues al final cumplir sus objetivos y hacer las cosas bien, y sobre todo actuar de manera responsable para ser un club serio y un club respetado y tener un buen futuro, y nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de valorar eso y empezar otra vez de cero, ¿no? Y esto es un poco la idea de estos seis meses, y sobre todo, ¿por qué no creer que en un futuro este club tiene que estar donde nunca debió dejar de estar? Además, en ese mercado invernal recordamos que el Elche se reforzó con las llegadas de Javi Noblejas, del Getafe, de Eldin Hatchit de la Almería, Hugo Fraile del Sporting y del argentino Franco Cristaldo, que llegó cedido de Boca Juniors. Creo que venir para acá y poder tener minutos fue eso también, y por poder pegar un salto, que es lindo, y el trabajo, todo va a ser para mí también. En el apartado institucional, en enero adelantábamos aquí en Teleelch que el IVF comenzaba el proceso de la venta de sus acciones, un proceso que, como todos ustedes saben, hoy día está paralizado. Además, este hecho coincidía con el interés de la multinacional asiática Sun International, que retiró sus intenciones poco después y de la que nunca se conoció nada más allá de sus intermediarios en España. Llegamos así a febrero de 2016. El Elche caminaba de forma irregular en segunda división y en los despachos la autoridad la marcaba la junta de accionistas, que tuvo lugar el día 17. Una junta que duró más de 3 horas y en la que no hubo un atisbo de consenso entre directiva y accionistas. En cualquier caso, la junta ratificó la continuidad en el consejo de Noales, de Segarra, de Oliver y Sánchez, directivos muy criticados por su relación con el pasado y otros por su vinculación con empresas acreedoras del club. Además, con el voto en contra de la fundación obligada por el IVF, se rechazó la ampliación de capital propuesta por el Consejo. Escuchamos lo que decía por entonces el secretario general, Juan Pascual. En mi opinión, no se corresponde mucho de lo que se dice día a día y permanentemente con la realidad del club. El club fue cogido en un momento difícil y complicado. Se ha hecho un trabajo duro y muy importante, y yo creo que en la reunión de hoy ha quedado constancia de todo lo que este club ha hecho durante este tiempo, y francamente yo al menos no entiendo mucho de lo que se rodea a todo esto, y sobre todo no entiendo algo que es fundamental, y es que pensemos que el club también necesita rodearse de una aureola que le permita a futuro sacar los grandes temas pendientes que tiene por sacar, y yo personalmente no estoy muy satisfecho de determinados temas, cómo se están llevando a nivel de rumorología y cómo se está moviendo a la afición hacia determinados conceptos. Y así llegamos al día. Sí. Pasó marzo y llegamos al mes de abril, cuando se produce el cambio en la presidencia. El día 18, en una reunión del Consejo, los directivos decidieron destituir a Juan Serrano y a Diego y poner a Diego García en la presidencia, en representación de la empresa Elike Fútbol, empresa accionista del Elche Club de Fútbol. Así se presentaba Diego García ante la sociedad franjiverde en aquel día. Yo creo que este club es un gran sentimiento. Bueno, antes de entrar a la rueda de prensa, un empleado me ha regalado este pin del Elche para que me lo pusiera en la solapa. Y me ha venido a la cabeza unas palabras de un hombre de fútbol que, hablando de esto, me decía un día que para llevarlo con dignidad este escudo en el pecho había que merecerlo, había que ganárselo. Yo creo que todavía no me lo he ganado. Entonces espero, con el apoyo de todos, poder ganármelo cuando pase algún tiempo. En lo deportivo, es precisamente en abril cuando el Elche consigue prácticamente la permanencia con un triunfo ante el Zaragoza por 2-1 en el Martínez Valero, con dos goles de Sergio León. Los 50 puntos estaban ya en el bolsillo del Elche y quedaban 10 partidos para disfrutar y soñar con el playoff. Pues mucha importancia. Yo creo que después de 31 partidos, llegar a este partido con las posibilidades de si tenemos la fortuna a través del partido de sumar 3 puntos, de estar, bueno, prácticamente con el objetivo principal que teníamos esta temporada definido, pues yo creo que es para estar ilusionado, para estar con esas ganas, ¿no?, de que llegue el partido mañana y de poder conseguir sumar 3. Sin embargo, la racha siguiente del equipo no fue buena, con tan solo un triunfo en 10 jornadas que le privó así de jugar la promoción. En junio, el Elche cerró la temporada con derrota por 4-1 en Alcorcón, lo que le dejaba en 11ª posición y con Sergio León como Pichichi con 22 goles. Pero al final de la temporada no iba a traer la tranquilidad, porque junio iba a ser desde luego un mes bastante movidito. Para empezar, el día 8, Rubén Baraja decidió no renovar con el Elche y se marchó del Elche Club de Fútbol. Después de pensar detenidamente cuál iba a ser mi decisión respecto al futuro en el club, es de no continuar en el Elche la próxima temporada. Creo que el club ha hecho todos los esfuerzos posibles para que yo pudiera continuar. Hemos hablado en continuadas ocasiones, porque he tenido mucho trato directo tanto con Ramón como con Juan, para poder hablar del futuro aquí en el club. Y bueno, pues mi decisión va enfocada a que yo soy una persona de convicciones y quiero estar en los sitios convencido al 100%, y en este caso pues tenía la duda de poder seguir, y por respeto al club, por lo que he vivido durante este año aquí, pues creo que tengo que ser honesto y pensar en que no siento el tener que seguir aquí en el Elche, y bueno, por eso es el motivo de la decisión. La decisión del Pipo, su dimisión, obliga a Ramón Planes, entonces director deportivo de la entidad, a buscar a otro entrenador. El elegido es Lucas Alcaraz, pero el mismo día de su presentación prevista en el Martínez Valero, todo se tuerce con la dimisión de Planes al sentir que su independencia en el cargo no está garantizada. Pero hay que ser valiente y hay que tomar decisiones, y si yo no tengo la situación que mantuvimos la pasada temporada aquí en el Elche, pues para mí no se dan las circunstancias, que eso es algo. Yo podré tener menos dinero para firmar jugadores, no pasa absolutamente nada, tenemos menos recursos, eso me da absolutamente igual, ya creo que ya lo hemos demostrado, pero hay una serie de circunstancias en mi parcela que bueno, que para mí son absolutamente innegociables, y bueno, y entiendo que, como he dicho anteriormente, entiendo que el club tiene que seguir su inercia, tiene que seguir solventar sus situaciones accionariales, y yo soy un simple empleado con un cargo de responsabilidad, y por lo tanto tengo que ser fiel a eso, ¿no?, a esa responsabilidad que me asume. Para mí hubiera sido fácil, pues, decir, oye, no paso este mal trago aquí hoy con vosotros. y sigo para adelante y ya está, y luego Dios dirá, pero yo no sé, con todas las informaciones o lo que yo percibo, ¿no? Creo que la mejor decisión es ser coherente y salir. La marcha de planes deja paralizada la llegada de Lucas Alcaraz, que incluso se reúne en el estadio con el Consejo para valorar la situación, aunque finalmente declina venir a entrenar al Elche. La directiva, sin entrenador y sin director deportivo, decide apostar por el Chuti Molina con un acuerdo que se cierra el día 17 del mes de junio. Oportunidad única para mí. Creo que llegar al Elche pues significa pues un paso definitivo en mi carrera. Un club con unas posibilidades grandiosas y espero estar a la altura. 11 días después de la llegada del Chuti Molina, el Elche tenía ya un nuevo entrenador, el joven Alberto Toril, conocido por su trayectoria en el filial del Real Madrid. Vengo a un gran club, una gran institución, con grandes posibilidades, con mucha gana y mucha ilusión de hacer bien las cosas, de llevar este club donde merece, y voy a aportar pues todo lo que pueda, todo lo que esté dentro de mí, ¿no? Conocimiento, frescura, ilusión, pasión. Al final, yo siempre digo que cuando las cosas se hacen con pasión, siempre salen adelante, independientemente de las dificultades que pueda haber o no, siempre sale adelante. Por lo tanto, creo que llego al mejor sitio posible, creo que estoy en un club maravilloso y que juntos vamos a crecer, y por eso agradezco de corazón, de verdad, la posibilidad que me dais, porque la voy a aprovechar sin lugar a dudas. Y precisamente es en agosto cuando en plena... antes digamos a julio, cuando comienza la pretemporada, y de nuevo el Elche debe confeccionar una plantilla prácticamente nueva a contrarreloj, con un presupuesto muy limitado. Se marchan jugadores, recordamos, como Espinosa, como Ilie, como Hugo, Javi Jiménez, Álvaro o Héctor, entre otros, y llegan los fichajes de Pedro, Dorca, Iriondo, Pellegrino y compañía. El equipo toma forma, la pretemporada se desarrolla con relativa normalidad, contra equipos como el Moraví, Torrevieja, recuerdo el Saguntino, Cartagena, demás equipos cercanos, para acabar en agosto perdiendo el Festa de Elche contra el Al Rayyan de Qatar. En lo institucional, es en este mes cuando el director del IVF, Manuel Illueca, anuncia que dispone de una oferta de un posible inversor por 25 millones de euros, y un mes después es precisamente cuando, en plena recta final para el inicio de la temporada en segunda, llega el momento esperado. El día 5 de agosto, el director del IVF da el nombre de la oferta elegida para hacerse con su paquete accionarial y el mando del club. Y así llegamos al día de hoy. Hoy mismo, esta misma a última hora de la mañana, hemos recibido el informe de BDO, que en cierto modo pues corroboraba un poco las impresiones que hemos ido teniendo nosotros a lo largo del proceso. Sin más dilación, anuncio que la oferta que ha merecido la mejor consideración por parte de BDO ha sido la oferta de la firma Skyline International, con sede en Qatar. Pero hay... Con este anuncio, el anuncio de Illueca genera toda una cadena de comunicados, de cruces de declaraciones y recursos en los juzgados, que desembocan en la paralización del proceso, que todavía hoy espera la decisión del juez para comenzar de nuevo. Por su parte, el equipo de Toril comienza la temporada con victoria contra el Rayo Vallecano y arranca así la era de Alberto Toril, una era de cal y otra de arena, con un equipo capaz de lo mejor y de lo peor sobre el césped. En septiembre, cuando el proceso de venta de las acciones del IVF parece a punto de culminar, el juez paraliza el proceso tras la impugnación de la fundación del Elche. Sus razones: no estar seguros de la solvencia de Skyline International e irregularidades en el proceso de subasta. Se produce un nuevo cruce de declaraciones, comunicados, y es que en octubre escuchamos también a los representantes del grupo Coinsa, interesados como Skyline en tomar el control del Elche, acusando al IVF de buscar una salida en falso a la deuda del Elche Club de Fútbol. La realidad es que a día de hoy el asunto está parado a la espera de decisión del juez. En noviembre, con la paralización de este asunto, la parcela deportiva, que parece relegada a un segundo plano, cobra protagonismo con el equipo de Toril. Este mes se cosecha un 2-2 en el campo del Numancia, victoria 2-0 ante el Valladolid con dos goles de Alex Fernández, derrota al Almería por 2-1, triunfo contra el Mallorca 1-0, y en diciembre se pierde en Miranda del Ebro por 1-0, después empate épico a 2 ante el Getafe,

101.4, la radio de Elche.